Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde hoy vamos a tener una edición un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Usualmente hacemos un repaso de las últimas noticias del tablero geopolítico mundial, cómo se organizan los distintos actores, cómo juegan cada estado en el gran concierto de las naciones. Pero hoy toca hacer algo diferente, ya que como hablábamos un poco al principio del programa, a mí me pasa un tono personal que cuando una figura política o un espacio político de un país, cualquiera sea, marcan tanto una época, cuando un espacio logra encarnar una época de un país, una época política de un país, independientemente de si a mí me guste o no, si estoy más de acuerdo o no, si adhiero o no, no puede no despertarme un poco de respeto. A mí me pasa que digo, bueno, acá veo un jugador que marcó la cancha, que marcó el juego durante un tiempo. Insisto, independientemente de si a mí me gusta o no, de hecho, puntualmente, la figura de la que vamos a hablar hoy a mí me despierta mucho más rechazo que otra cosa, y tengo mil cosas para decir no muy alegres sobre este personaje, pero que fue alguien que marcó a fuego la política de Italia durante muchos años es, sin duda alguna, una verdad. Estamos hablando, por supuesto, de Silvio Berlusconi, quien el ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien el pasado lunes falleció a la edad de 86 años como consecuencia de un cuadro de leucemia crónica por el que estaba internado en un hospital de Milán, su ciudad natal. El líder del partido Forza Italia, un partido de centro-derecha, que lo va a extrañar mucho a Berlusconi, que era también un personaje realmente muy carismático, como también polémico, el líder de este partido fue, sin duda alguna, uno de los políticos italianos más polémicos de todos los tiempos, no solo por los temas relacionados con sus gobiernos y sus actividades económicas, sino también por su vida personal, por demás polémica. Berlusconi, nacido en Milán, al norte de la península italiana y corazón económico de aquel país, recordemos que Italia tuvo y tiene en la actualidad aún una histórica división económico que clasista entre el norte rico y el sur pobre, esto es algo que está muy marcado incluso en la idiosincrasia del pueblo italiano. Él nació en Milán, al norte, en el año 1936. Berlusconi era propietario de decenas de empresas de construcción, inmobiliarias y medios de comunicación, entre otras, como si también de equipos de fútbol, digamos, y ha sido considerado un ejemplo del made self man, de este hombre hecho a sí mismo, este gran mito neoliberal de el hombre que arranca de abajo y que con la meritocracia, con su solo esfuerzo, llegó a la cúspide del poder mundial. Que bueno, obviamente eso está atado a un montón de otras condiciones, no es que simplemente él cayó, como tuvo suerte. Berlusconi fue 4 veces primer ministro de Italia, además de diputado, senador y eurodiputado, diputado europeo del Parlamento de la Unión Europea. Sin embargo, hay que decir, la historia no lo absolvió, como dijera otro histórico líder político internacional, a Berlusconi no lo absolvió, ya que, bueno, estuvo acusado en unos 30 juicios, 30 procesos judiciales, entre otras cosas por corrupción y fraude fiscal, pero también por denuncias hechas por prostitutas, aparentemente contratadas por él para fiestas con sus colaboradores. Según la revista estadounidense Forbes, que cada año hace la escala de los hombres más ricos del mundo, las personas más ricas del mundo, en el año 2020 era el sexto hombre más rico de Italia, con un patrimonio aproximado de 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros, que a la cotización actual argentina está un poco más caro que el dólar, tampoco hay mucha diferencia, pero está un poco más caro que el dólar. Y ese mismo año, en el 2020, estaba en el número 318 a escala mundial. O sea, Berlusconi estaba entre las 320 personas más ricas del mundo. Algo que no es poco, considerando que somos una población de, ¿qué? 6.000, 7.000 millones de habitantes en todo el planeta. De esa enorme masa humana, estaba entre las 320 más ricas. O sea, un personaje, sin duda, adinerado. Berlusconi estudió abogacía en la Universidad de Estudios de Milán, donde se recibió en 1961, pero antes había tenido breves empleos en distintos lugares, como, por ejemplo, esto es algo que mucho no se sabe, fue cantante y animador en barcos crucero que atravesaban el Mediterráneo. También trabajó como vendedor ambulante en una marca de aspiradoras, que iba puerta por puerta tocando, hola, señor, ¿qué usted quiere? ¿Una aspiradora? Ese, o sea, usted, si usted vivía en la década del 50, 60 en Italia, capaz Berlusconi le tocó la puerta para ofrecerle una aspiradora. Esto es algo que podría haber pasado, tranquilamente. Esto fue así hasta que en el año 61, el año que se recibió de abogado, comenzó su vida empresarial en el mundo inmobiliario, fundado Cantieri Riuntini Milanesi, una empresa de construcción en la que se asoció con otros constructores. Ahora bien, muchos se preguntan si en su meteórico ascenso empresarial no influyó en esa exitosa carrera productiva el hecho de haber estado inscripto en la infame y sumamente conocida Logia Masónica Propaganda 2, Propaganda Due o P2, fundada por el oscuro personaje de Licio Gelli. Yo no sé si a ustedes les suena algo de todo esto, posiblemente no, pero los invito cordialmente a que busquen estos personajes, a Licio Gelli, a Propaganda Due, y se horroricen de las cosas nefastas en las que esta gente estaba metida, una logia masónica dedicada casi exclusivamente en el área internacional a el combate contra el comunismo en el contexto de la Guerra Fría, acusado de distintos grupos, o sea, sus múltiples miembros acusados de corrupción y también de asesinato. Y también Licio Gelli, un personaje que estuvo involucrado en el operativo de retorno de Juan Perón a la Argentina. De hecho, Licio Gelli afirma, esto obviamente anda a chequearlo a Narnia, afirma que él inició a Perón en la masonería. Insisto, esto es inchequeable, ya que no existe ningún tipo de registro de ello. No obstante, me consta que el actual, ¿cómo le dicen? El jefe de la logia masónica de Libres y Asociados de la Argentina, o sea, el jefe de la masonería argentina, reconoce que Perón fue efectivamente iniciado en la masonería durante su exilio, durante la época de la proscripción del peronismo. Esto, por supuesto, se maneja bajo siete llaves, anda a chequearlo, habría que hablar con la masonería a ver si esto realmente fue así. Pero bueno, en teoría, Licio Gelli afirma que sí, que él lo inició y que fue parte del proceso que lo llevó a Argentina. Pero bueno, y independientemente de si Perón realmente fue miembro de la PDU o no, yo, sí está confirmado, esto sí hay documentación que lo prueba, que de la propaganda DUE también formaron parte otros personajes notablemente más nefastos de la historia argentina, por nombrar algunos, por ejemplo, José López Rega, exministro de la Argentina y fundador y líder de el infame grupo de la AAA, este grupo parapolicial, paraestatal y terrorista y fascista que realizó un genocidio quirúrgico en el país, cuyas víctimas se elevan a más de 1.500 personas durante la época antes de la dictadura militar. Y como si José López Rega no fuera suficiente, también consta en acta que también estaba afiliado el almirante Emilio Massera, miembro de la Junta Militar de la última dictadura en la Argentina. Bueno, como decíamos, la PDUE, según sus propios documentos secuestrados por la justicia en el año 1981, formaban parte más de 900 personas, muchos empresarios, pero también políticos, militares, exponentes de la justicia, abogados, jueces, fiscales, profesionales y muchas otras figuras del mundo de Italia, pero también de otros países. Los invito a que lo busquen, porque incluso están también Propaganda DUE, algunos la señalan como uno de los oscuros agentes involucrados en el necrófilo robo de las manos de Perón. Los invito para que lo busquen, porque la verdad es una historia fascinante. Quizás algún día podríamos hablar de ello. No sé cómo encajaría en el contexto de la columna, pero es un tema fascinante igual. Lo vamos viendo. En fin, volviendo a Berlusconi, ya nos vimos un poco de tema, pero volviendo a Berlusconi, el salto a nivel comercial y político del mismo lo hizo en gran parte a partir de la compra de varios pequeños canales de televisión privados en Italia. Berlusconi fue un hombre que cosechó su poder en base a, obviamente, el poder empresarial de las empresas de construcción e inmobiliarias, el poder mediático, y en menor medida también vino del mundo del fútbol, que ya lo hablaremos en breve. Pero volviendo al tema de su poder mediático, él pudo comprar, como decimos, varios pequeños canales de televisión en Italia gracias a una ley impulsada durante el gobierno de su amigo y entonces primer ministro socialdemócrata Bettino Craxi, Que además, dicho sea de paso, para ver la, no, la notable relación personal de Bettino con Silvio, Bettino fue el testigo del segundo matrimonio de Berlusconi, a ese nivel de amiguismo. Dicho sea de paso, este primer ministro fue acusado de corrupción, escapó a Estambul y allí murió. Dicho sea de paso, siempre hay un escándalo de por medio en la vida de este personaje. Bueno, Mediaset, la multinacional de Berlusconi, hoy es propietaria en Italia de al menos 23 canales televisivos de distinto tipo. Desde emisoras de noticias hasta canales de dibujos animados para pequeños, canales de deporte, documentales, radio, TV, etc. Y todas estas actividades pasaron a manos de la superempresa coordinadora de los negocios de la familia de Berlusconi, fundada en 1975 y que aún existe, llamada Fininvest. Fininvest controla no solo canales de televisión en Italia, sino también en Europa, puntualmente España, Francia, Alemania e incluso algunos en América Latina. Y fueron incorporados a sí mismos a Fininvest importantes empresas editoriales, como por ejemplo la Arnoldo Mondadori y otras menores como Gribaldo, Sperling & Kapfer, etc. También entró a ser parte de activa de dos diarios, Il Giornale y El Foglio, ambos del norte de Italia, y como dijimos hace un rato, en 1986 compró el club de fútbol Milán. El famoso Milán, ese famosísimo equipo de la liga italiana, fue de Berlusconi hasta el año 2017 cuando lo vendió a empresarios chinos. Luego compró otro club de fútbol un poco menos importante, el Monza, pero digamos que el grueso de su carrera empresarial deportiva fue alrededor de el Milán. En 1977 Berlusconi había recibido la condecoración de Cavalieri del Lavoro, Caballero del Trabajo, de parte del entonces presidente de la República Giovanni Leone. Cavalieri del Lavoro es una condecoración que el presidente italiano asigna cada año a las personas que se han destacado en el mundo del trabajo. Y por eso todo el mundo apodó a Berlusconi como il Cavaliere, como que le quedó de aquel reconocimiento que tuvo en los 70. Sin embargo, después de haber sido acusado en 30 o más procesos judiciales, cuya sentencia, dicho sea de paso, casi siempre logró esquivar la mayor parte de ellos por prescripción de la causa, absolución o por indulto, en 2013 finalmente fue condenado a 4 años de cárcel, de los cuales 3 de ellos fueron indultados, por fraude fiscal con su empresa Mediaset. Entonces se vio obligado a renunciar a la condecoración de Cavalieri, aunque le quedó Cavaliere, porque Cavalieri sería en plural, tuvo que renunciar a la condecoración, aunque le quedó el apodo. La condena le prohibía a sí mismo a Berlusconi tener cargos públicos por 2 años, por lo cual en aquel entonces él era senador y la Cámara Alta Italiana lo expulsó. Ese año de condena él no lo pasó en la cárcel, de hecho nunca estuvo en la cárcel, sino haciendo servicios sociales, visitando y conversando con los enfermos de la clínica Sagrada Familia. Ahora bien, Berlusconi ingresó a la vida política italiana en 1994. Para ello fundó su propio partido, como habíamos dicho, Forza Italia, que se perfiló como un partido líder de la centroderecha italiana y que marcó la vida política de ese país por varios años. Y sigue siendo aún hoy, pese a que en los últimos tiempos buena parte de su electorado tradicional se ha pasado a partidos de ultraderecha, como la Liga, sigue siendo aún hoy un partido de los centrales, ¿no? De los que todavía se sigue, no es un partido testimonial de la política italiana. De hecho, por ejemplo, Forza Italia actualmente sigue siendo parte del gobierno de Giorgia Meloni, este personaje de la derecha, ultraderecha italiana que despidió a Berlusconi con un muy emotivo video de adiós Silvio. Además de haber sido desde 1994 varias veces diputado y senador, además de representante en el Parlamento Europeo, Berlusconi llegó 4 veces al gobierno como primer ministro, en los periodos que van del 94 al 95, del 2001 al 2005, del 2005 al 2006 y del 2008 al 2011, transformándose así en uno de los políticos que más tiempo transcurrió en ese cargo. Después de la condena del 2013 por fraude, como hemos dicho, el ex Cavaliere retomó su actividad política en el 2018 y desde entonces, como representante de Forza Italia, ocupó un cargo como diputado del Parlamento Europeo de o sea, el Parlamento de la Unión Europea, ¿no? El órgano legislativo del antiguo continente. Y desde el 2022 era senador. Su actividad política, sin embargo, y esto hay que decirlo, en los últimos tiempos, los últimos años, fue disminuyendo considerablemente, en parte por la condena, en parte por ya ser marcado como un político notablemente corrupto, una persona de una vida muy escandalosa, pero también por los años y por los problemas de salud. También hay que decir que pese a la polémica y pese a la imagen pública, Berlusconi sigue siendo una persona notablemente carismática. Y como siempre pasa en estos casos, siempre hay un fragmento del electorado, un poco más conservador, un poco más reacio a la política progresista, a la política de buenos modales, que veía en Berlusconi alguien con quien identificarse. En definitiva, Berlusconi, con todo lo que podemos decir, representaba a una parte de la idiosincrasia italiana. Algo que ya en un rato, si lo tenemos tiempo, podemos abordar un poquito más. Ahora bien, buena parte de la vida de Berlusconi fue marcada por sus escándalos personales, especialmente el escándalo de las fiestas, si quisiéramos decirlo de alguna forma. El Cavaliere siempre fue considerado un Don Giovanni, la expresión italiana para designar a los mujeriegos. A ver, para repasar un poquito brevemente, a mí no me gusta hablar mucho de la vida personal de los políticos, porque creo que no va tanto al caso, pero a veces grafica un poco qué clase de persona estamos hablando. Él se casó por primera vez en el año 65 con Carla Dall'Oglio, se divorció en 1990 y hasta 2012 estuvo casado con Verónica Lario, se volvió a divorciar, en 2012 se puso de novio con Francesca Pascale, una jovencita napolitana, fundadora de un club llamado Silvio Cimanchi, Silvio te extrañamos, aunque esto también duró poco, ya que en el 2020, a una ya avanzada edad, como claramente pueden imaginarse, comenzó una relación con la actualmente diputada Marta Fascina, originaria de Calabria, pero que vivió en Milán mucho tiempo y trabajó originalmente como encargada de prensa justamente del Milán, del equipo de fútbol de Berlusconi, y ahí se conocían. O sea, un tipo que hasta el final de sus vidas no desperdició ni una sola bala, digamos, ¿no? Diciéndolo de forma sutil. Ahora bien, lo que provocó sin duda el mayor escándalo en la vida del líder de Forza Italia fue el descubrimiento, varios años antes de lo que estamos hablando, de algunas fiestas con presencia de escorts, que es una forma sutil de llamar a la prostitución VIP, prostituciones de lujo, que se organizaban en los palacios donde vivía Berlusconi, en Milán y en Roma. Y el caso que sin duda desató todo fue el de una chica menor de edad, de origen marroquí, que fue detenida por la policía, acusada de robo, pero fue salvada por Berlusconi y sus contactos, mintiendo, diciendo que era pariente del presidente egipcio de entonces, Mubarak. El caso Ruby es el nombre ficticio de la muchacha, ficticio porque estamos hablando de una menor de edad, no olvidemos que eso no se puede difundir. El caso Ruby, que dicho sea de paso, Ruby también confesó haber sido pagada para tener relaciones sexuales en las fiestas siendo menor de edad, pederastia, dio lugar a un proceso realmente escandaloso por prostitución de menores. Ahora bien, fíjate lo que es las vueltas de la vida. Luego de haber sido condenado en primera instancia, Berlusconi fue declarado inocente. En segunda instancia, fue absuelto. Porque no, supuestamente alegó que no sabía la edad de la chica, y en todo caso en Italia la prostitución en sí no configura un delito. Así fue como este personaje, que organizaba fiestas con prostitución en sus mansiones, donde había menores de edad siendo pagadas para cometer actos ilegales, salió libre, en cambio la única condena de la cual solamente le perdonaron 3 de los 4 años y encima lo pasó en una clínica atendiendo enfermos, fue por fraude fiscal. Bueno, acá por supuesto, como se puede imaginar, queridos escuchas, la opinión que puedo tener yo de un personaje cuyas políticas, además hay que decirlo, porque acá ni hemos tocado la orientación ideológica de Berlusconi, un hombre claramente neoliberal. Un hombre de políticas de Estado promercado, de reducción de la regulación estatal, un hombre que apostó a la farandulización de la política, un hombre que apostó siempre a los escándalos, a ser esta figura de macho alfa, tano, italiano, que todo se llevaba puesto por encima. Un hombre que también cimentó su poder político en el marco de un contexto de lo que fue el fin de los partidos tradicionales de Italia. Recordemos que Italia pasó un proceso político muy traumático en la década de los 90, cuando se disolvieron casi todas las identidades políticas italianas, puntualmente, haciendo énfasis acá, no se puede pasar por alto la disolución del Partido Comunista de Italia, el Partido Comunista más grande y poderoso de Occidente, que diga, el Partido Comunista de Italia, piénsenlo como la disolución del PC italiano, sería acá como si un día Argentina se despertara con el peronismo disuelto. Por ejemplo, no estoy diciendo que sean lo mismo o que propongan lo mismo bajo ningún punto de vista, pero hablo sí de una identidad política popular muy amplia que apelaba a muchos sectores, que generaba ya casi una cultura casi folclórica, no solamente político-ideológica, y que con la caída de la Unión Soviética se destruyó completamente. Pero la caída del PC italiano también significó la caída de sus históricos enemigos de derecha. O sea, fue una desconfiguración total del tablero político italiano, una gran crisis de identidad, y en ese gran quilombo surge Berlusconi, un hombre de promercado, de derecha, conservador y muy polémico, pero con una identidad muy carismática, una personalidad muy fuerte, y tomó las riendas de ese país y básicamente marcó una época. Por eso realmente no puedo decir que es un personaje que admiro o que me gusta bajo ningún punto de vista, aparte de alguien que, repito, estuvo en más de 30 procesos judiciales por corrupción, fraude fiscal y prostitución de menores. O sea, difícilmente uno puede decir que, oh, qué personaje agradable. Pero sin duda fue una marca de época, Berlusconi. Una marca de época que ahora la extrema derecha y la centroderecha italiana van a extrañar, sin duda alguna, en un contexto complejo de la política italiana y mundial, con el surgimiento de esta alt-right, esta derecha alternativa, que descoloca en algunos casos y en otros no tanto a la mal llamada política tradicional, que mucho tiene por decir, y mucho se verá, pero sin duda alguna Berlusconi fue un antecedente de políticos actuales, como Donald Trump en Estados Unidos, Mauricio Macri en Argentina, y otros personajes similares. Yo acá no quiero hacer comparaciones abstractas, pero sí tenían muchos puntos en común. Sin duda alguna, la centroderecha lo va a extrañar, algunos van a bailar sobre su tumba, pero lo que nadie va a hacer es pasar inadvertido. Esta fue la vida de Silvio Berlusconi. Muchas gracias, será hasta la semana que viene